Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Cuca, Radio Cucaracha, 107.3 del FM, www.radiocuca.org. Esto que empieza aquí, como todos los domingos de 8 a 9 de la tarde, más bien noche, en este ya casi comienzo de invierno, es Libertad. Continuando con una dinámica que hemos adquirido estos últimos tiempos de entrevistar o tener coloquios con gente de diversas empresas en conflicto, amén de cuestiones más sociales, ¿no? Tenemos que hoy con nosotros a tres trabajadores y trabajadoras de Correos que nos van a explicar un poco la problemática que durante estos últimos años está sucediendo en torno a la privatización, al intento exponencial de priorizar los beneficios frente a un servicio, digamos, público, ciudadano y demás, que tiene diversas, como de un mismo tronco salen diversas cuestiones, ¿no? La cuestión laboral, la cuestión de la falta de servicios de calidad con respecto a la pérdida de plantilla, la cuestión de las empresas privadas que están ahí metiendo la zarpa, ¿no? Y bueno, pues de todo eso y algunas cosas más vamos a hablar de aquí en un par de minutitos durante esta hora, así que bueno, os animamos a que os quedéis con nosotros y con nosotras, ya sabéis, Radio Cuca, Radio Cucaracha, 107.3 del FM, si estáis en Oviedo, depende en qué zona es de Oviedo, y si no, pues ya sabéis, www.radiocuca.org, tanto en directo como para escucharlo en diferido, descargar los programas, ver la web, la biblioteca, el grupo de montaña, así que nada, en un par de minutos damos paso. Hasta ahora. Pues buenas tardes, vamos así a empezar directamente. Bueno, lo primero, presentaos vosotras mismas, que bueno, que ya sabéis que yo doy paso así muy rápido. Y bueno, y que bienvenidos. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y bueno, daros las gracias a los compañeros que nos invitaron aquí amablemente a este coloquio. Y bueno, somos tres compañeros de Correos que formamos parte de una asamblea de carteros que denominamos En Defensa del Servicio Público. Con eso creo que queda ya bastante claro cuáles son nuestras prioridades en este momento, como es la defensa del servicio público como tal. Bueno, pues yo soy Enrique, soy cartero de Oviedo desde hace ya casi 30 años. Y bueno, mis compañeros, si acaso, pues se presentan ellos. Hola, yo soy Carmen, soy cartero de Oviedo también. Y Miguel, también en cartero de Oviedo, desde hace 10 años. Bueno, pues hechas las presentaciones, decir que, bueno, en principio llevamos un año prácticamente, desde diciembre del año pasado, precisamente estamos casi de aniversario, en que nos constituimos en asamblea de carteros permanente. Y bueno, pues hacemos unos desayunos que denominamos asamblearios porque, bueno, se estaba perdiendo un poquitín el contacto de los trabajadores dentro de esta sociedad que siempre nos lleva al egoísmo, ¿no? Bueno, entonces nos reunimos, ponemos en común nuestra problemática personal o la colectiva y intentamos dar, pues dentro de lo que se puede, pues las soluciones, ¿no? En ese aspecto, pues bueno, desde hace un año pues contactamos con diferentes grupos y organizaciones, sindicatos y demás. Y bueno, para que ellos estuvieran más o menos informados de la problemática de Correos y nosotros a su vez también pues informarnos también o saber de qué iba el tema de estas otras asociaciones o lo que sea, vamos, que tenían también sus problemas y salían a la calle pues casi semanalmente o mensualmente o como fuera, ¿no? Bueno, pues dentro de lo que se podía hacer, pues una especie de resumen muy somero y así muy por encima de la problemática de Correos, pues tenemos que remontarnos al año 98, que fue cuando se firmó la primera ley postal. La primera ley postal significó que a partir de ese momento Correos, digamos, fuera desvinculándose poco a poco del organigrama del Estado. Bueno, contaron en aquel momento, pues con el apoyo, o por llamarlo de alguna manera, de un sindicato mayoritario entonces, y que sigue siendo la hora, que es Comisiones Obreras. Y estamos hablando del año 98 con bajo gobierno de... ¿Bajo gobierno de? Ya con José, con Aznar, ¿no? Sí, vale. Eso sí, nada, para contextualizar, porque estaba yo también un poco perdido. Sí, bueno, en realidad es igual, porque todos los gobiernos fueron en la misma línea, ¿no? De acuerdo. Es decir, el gobierno del PSOE solo hizo que abundar en la brecha que se había abierto antes, ¿no? Bueno, es curioso porque luego después, a raíz de ahí, todas los acuerdos, convenios, incluso una segunda ley postal que se firmó también a posteriori, siempre fueron firmados por los sindicatos mayoritarios independientemente de que se consultara con los trabajadores, es decir, nunca se consultó con ellos. Con lo cual, bueno, unos firmaban un papel, otros firmaban otro y todos iban en la misma línea. En la línea de que Correos paulatinamente se fuera desregularizando, fuera perdiendo su carácter público y se fuera abusando, ya diciéndolo claramente, del ciudadano. Entonces, bueno, a partir de ese momento, pues, no sé, llegamos a una situación actual, ¿no?, en la que, no sé si lo sabéis, pero bueno, si no os lo digo yo, estamos encuadrados en la SEPI, que es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, ¿no? Sí, que es la antesala de la privatización. Por ahí pasaron ya diferentes empresas y todas ellas acabaron prácticamente o bien disueltas o bien privatizadas. Bueno, ahora llaman Grupo Correos. Dentro de toda la parafernalia a la que nos llevaron, ahora estamos en lo que ellos denominan Grupo Correos. Y el Grupo Correos, así muy someramente para que la gente se entere, porque ve Grupo Correos por ahí en algún sitio y piensa que, bueno, es todo Correos, ¿no? Sí, Correos sí es, pero no. Son Correos, por un lado, Cronoexpress, por otro, y Nexea, por otro. O sonará a chino, casi seguro, porque, claro, Cronoexpress sí, que se ve por ahí. Pero Cronoexpress, las furgonetas que se ven por ahí, ya son trabajadores autónomos. Autónomos que sufrieron un ERE en fechas recientes. Y están dentro del grupo de Correos. Del grupo Correos, que es, vuelvo a repetirlo, una empresa con el 100% de capital del Estado. Y ya sufrieron un ERE y tiene trabajadores autónomos. Bueno, Inexea pues es una especie de empresa también que se dedica a hacer pues ensobrados de certificados más bien, ¿no? De grandes empresas como, qué sé yo, eléctricas o de agua o lo que sea, ¿no? Bien. Para no aburrir mucho más. Te iba a hacer una pregunta, porque sí. Comentaste que yo tampoco lo sabía, la verdad, ni que ya se estaba en la SEPI, esta diferenciación ya la sabía. Es similar para quien le suene a lo que pasó, por ejemplo, con Renfe, ¿no? Por una parte está Renfe operadora y por otra DIF, ¿no? Es algo parecido, ¿no? Sí, sí, a eso lo llevo un poquito más adelante, porque precisamente ahora en Renfe, que también está de actualidad porque está en conflicto, tiene convocadas huelgas y demás, bueno, pues Renfe está disgregada, en principio, en dos partes, Adif y Renfe. Pero ahora van un poco más allá y ya Renfe, lo que es Renfe, la van a separar en cuatro sociedades anónimas diferentes. Una vez hecho eso, y una vez se aligerado de personal, como ya lo tienen aligerado, y una vez que ya, por ejemplo, pues se invierta el dinero público en modernizar diferentes estaciones o lo que sea y demás, pues será cuando ya pasará a manos privadas. Que claro, tienen ya toda la infraestructura creada con dinero público y entonces a ganar dinero. Que fue lo que pasó en Inglaterra en su momento, cuando privatizaron precisamente el servicio ferroviario. Y claro, en poco tiempo se dieron cuenta que aquello no podía ser. Los trenes llegaban con retraso, había accidentes, las vías no se tenían mantenimiento, pero claro, llegamos a la conclusión de siempre. Un servicio público que pase a manos privadas, el empresario quiere ganar dinero y lo que no va a hacer es invertir. Y eso es lo que está o lo que va a pasar en Correos precisamente. Y luego, digamos, este proceso de privatización, os quería preguntar, ¿qué afecta primero a vosotros como trabajadoras y trabajadores? A nivel de recortes de plantilla, a nivel de recortes salariales, de cambios de horarios, un poco cómo está siendo, incluso lo podéis comentar en plan vivencial, ¿cómo está siendo este proceso? ¿Cómo lo estáis viviendo? Hombre, normalmente se nota a nivel de diario, pues eso, en que pueden quedar secciones sin repartir o recargos, los famosos recargos, que es que las personas que estén o bien de por baja laboral o de permiso o de vacaciones, pues los compañeros tienen que asumir parte de su trabajo. Eso me suena a mí a nivel personal, mira, de cuando hablábamos de antes de ese cartero, eso sí que lo veía yo en año ya 2000. O sea, el objetivo que tienen ellos básicamente es no hacer contrataciones. O sea, en la época que esto era un servicio público, normalmente cada persona que cogía unas vacaciones o quedaba de baja, automáticamente se contrataba a alguien para cubrir, para sustituir a esa persona. Ahora ya no se hace eso. Aparte que ahora están revisando todas las carterías, está habiendo recortes de plantilla. Por ejemplo, aquí en Asturias, la última fue en Gijón, que se eliminaron 17 secciones. Empezó a principios de este mes. ¿17 de cuántas para que la gente se haga una idea? De 120, 130. 120, un aproximadamente unas 120. Aproximadamente, sí. ¿No? Se quitaron secciones de cartería y aparte también se eliminaron parte de rural, que ahora lo están medio repartiendo entre rurales y carterías. Entonces se nota a nivel de personal, se nota sobre todo eso en los puestos, como digo yo, de batalla, a nivel bajo, o sea, lo que sea un reparto, centros de clasificación, etcétera, etcétera. La gente, así digamos, hablando un poco en llano, el cartero que se ve en la calle y la persona que está dentro de una oficina clasificando ese material, ¿no? Efectivamente, sí, sí, los puestos de trabajo. O sea, donde se trabaja de verdad, no jefaturas ni nada de eso. Y más o menos se calcula que ya se habrán perdido pues unos 14, 15 mil puestos de trabajo en los últimos años. Por ejemplo, en Madrid se suprimió hace años ya todo el turno de tarde. Más ahora mismo en Barcelona quitaron unas 200 secciones más o menos en Barcelona. Entonces, es un recorte pero bestial. Que claro, ahora el objetivo es el cuadrar cifras, no el servicio público. Porque luego, una cosa que se me ha olvidado preguntaros al principio. Ahora mismo, el Correo está dentro de la SEPI, ¿no? El accionariado es 100% estatal. De momento, sí. De momento, ¿no? Pero, por ejemplo, sí que se ve que Deutsche Bank, me parece, tiene en las oficinas, sí que se ve propaganda de Deutsche Bank, o hay algún tipo de convenio, o qué empresas pensáis que pueden estar interesadas en el servicio. Hombre, de Correos. Hombre, Deutsche Bank se supone que es que ellos quieren tener servicios bancarios, pero es que es muy curioso, porque en su momento tenía la caja postal, y la caja postal prácticamente se le cedió al BBVA en su momento. Y ahora, pues los servicios bancarios los presta Deutsche Bank, pero claro, no es. Es como. Yo pienso que normalmente aprovecha más Deutsche Bank la infraestructura. Lo que básicamente se hace es que Deutsche Bank aprovecha la infraestructura de Correos. Deutsche Bank en España no tenía prácticamente oficinas. Entonces, claro, el acuerdo con Correos Españoles es maravilloso porque tienen todas las oficinas de Correos para que le presten el servicio bancario a ellos. Entonces, digamos que ahora mismo. O sea, el gran beneficiario de ese acuerdo es Deutsche Bank, que tiene todas las oficinas. Y empleados gratuitos, porque los empleados de Correos, al mismo tiempo, los que están en una ventanilla, son empleados de Correos y empleados de Deutsche Bank. Entonces, digamos que el proceso podía ser, viendo un poco así, sin entender demasiado, ¿no?, visto desde fuera, de momento, la estructura de Correos orientada a un servicio más comercial, que de atención, digamos, al público, Y ese proceso, una vez ya convertidos en tenderos y en comerciales, privatizarlo, ¿no? De hecho, por ejemplo, ahora Correos, otro servicio que presta también, que yo no sé en qué condiciones lo está prestando, porque reconozco que no lo controlo mucho, es el de no me sale ahora, hombre, el de giro rápido es el Western Union. Que yo no sé qué tipo de contrato tiene con ellos tampoco, porque tampoco lo tengo muy claro en qué condiciones y cómo está firmado ese contrato. Porque ahora todas las oficinas de Correos también, por lo menos las importantes, prestan el servicio de Western Union también. Cierto, que sí. Habría que saber en qué condiciones está también eso. Yo te confieso que yo soy trabajador de Correos y no tengo muy claro cómo lo tiene montado. ¿Y eso qué supone? ¿Una mayor carga de trabajo, por ejemplo, no, para gente de oficina? Hombre, tiene que hacer de todo, evidentemente. El que está en una ventanilla tiene una cantidad de funciones. Ahora se funciona lo que se llaman ventanillas integradas, que es que prácticamente en una misma ventanilla se puede prestar cualquier tipo de servicio. O sea, el que está en una ventanilla tiene que hacer de todo, digamos. No, aquí lo que sí que yo quería también, puntualizar es una cosa así, en el tema este del proceso que tenemos ahora privatizador, y es que se presentó precisamente hace un año un plan estratégico de Correos que denominan 100-300-1500. El 100-300-1500 son unos números que van en relación con los plazos que ellos se dan en días para hacer o tomar determinadas medidas, ¿no? Es curioso que en dicho plan estratégico aparezcan reiteradamente palabras como mercado, negocio, competitividad, eficiencia. Son palabras que repiten machaconamente. Solo tienen un fin evidente, que es concienciar a los trabajadores de la nueva realidad a la que se aboca Correos. Es decir, a una empresa pura y dura, ¿no? Entonces, dentro de eso, es también muy chocante que aparece la palabra cliente reiteradamente. Sin embargo, usuario nunca. O sea, no hay usuarios de Correos. Todos son clientes. O todos vamos a ser clientes de Correos. Si podemos, porque esa va a ser otra. Porque ¿a qué llaman ellos clientes? ¿Llaman cliente al ciudadano normal y corriente que va a echar su carta ahora en Navidad o antes o después, con lo que sea? ¿O llaman cliente a un banco, a una hidroeléctrica, a lo que sea, que echa un gran volumen y que, bueno, va para allá y le dice a Correos cómo tiene que hacer su servicio? Una anécdota, esto es más una cuestión vivencial que otra cosa, pero a mí lo que me sorprendía mucho cuando yo fui trabajador durante muy poco tiempo de Correos era la poca cantidad de cartas personales que se mandaban. Yo personalmente siempre fui una persona que escribe muchas cartas, siempre me gustó, mis amigos y mis amigas también, nos gustó ese tipo de comunicación que además nos parecía muy bonita, muy personal. Y os quería preguntar, el volumen de cartas, pues ya sean postales, felicitaciones o cartas típico de carta de la abuela que te está escribiendo, que se reparten o que repartís. Pues es muy baja, bajó tremendamente. Ahora en Navidad sube por el tema de felicitaciones, pero es igual, aún así bajó tremendamente. Y eso por una parte, porque hay otros operadores postales que sí se llevaron una parte del volumen de correo que se mueve. Y por otra, pues por las grandes tecnologías, internet, móvil, la verdad es que bajó mucho. Mucho en detrimento de publicidad, paquetería, que es lo que se mueve ahora mismo más en Correos. Era un pequeño inciso, pero es una cuestión más personal, ¿no? No, está bien el inciso porque, bueno, está bien que también la gente sepa en qué realidad nos movemos, ¿no? Y la realidad es que, por ejemplo, hay una cosa evidente que no sé si se dieron cuenta los ciudadanos, pero que de verdad sí se deben de dar cuenta, que es que cada reforma que se hace en Correos de cualquier oficina o oficinas nuevas que se hacen, ya no se deja ningún buzón al exterior para que depositen su carta por fuera, sino que tienen que entrar dentro de la oficina con, la intención de que, pues, una vez dentro, pues pueda comprar chicles, caramelos o móviles o qué sé yo qué. Entonces, bueno, aquí en Oviedo se consiguió que pusieran un buzón dentro de la oficina, porque fuera al hacer la reforma los habían quitado. Pero claro, la presión ciudadana logró que, bueno, que por lo menos se pusiera un buzón dentro, que no tuvieran que esperar una cola la carta franqueada, es decir, con su sello puesto, tuvieran que esperar una cola para depositar la carta en Correos. Si eso es tratar bien a un usuario, pues entonces, no sé, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, bueno, lo mismo que podemos hablar también de que cada vez encuentran más difícil, encontrar un punto de venta donde puedan adquirir los sellos para pa echar la carta en cuestión, les da lo mismo, y bueno, pues con multitud de cosas que estamos viendo y que nosotros que estamos a pie de calle siempre estamos recogiendo más o menos las quejas de los ciudadanos y siempre decimos lo mismo. Las quejas hay que presentarlas por escrito, porque si no, no van a ningún lado. Entonces el ciudadano debe de quejarse por los medios que le a su alcance, evidentemente, pero claro, tiene que saberse que no está conforme con el trato que está recibiendo por esta empresa, que es una empresa, a fin de cuentas, y que es una empresa pública, que es una cosa que ellos no quieren. Y te iba a preguntar, ¿qué tipo de quejas recibís? Porque yo, por ejemplo, hablándolo con la gente y demás, nosotros que ya digo, fuimos usuarios durante mucho tiempo de, pues por ejemplo, de un apartado de correos, a nivel personal, principalmente, lo que sí que veíamos era el alza brutal de precios, porque de 10 años a esta parte ha sido increíble, y por otra parte, digamos, esa falta de servicios en el aspecto de que en determinados domicilios te tardan en llegar las cartas que a veces son importantes, que son de pues alguna entidad oficial o lo que sea, y no llegan. Sí, eso ya lo comentó antes el compañero Miguel, muy bien, con el tema de que, bueno, al tener falta de contratación por las bajas y demás, pues claro, nos vemos obligados a asumir otras zonas que no son las nuestras, evidentemente, a veces te da tiempo, otras veces no, y también con una dificultad añadida, ¿no?, que es que no conoces la zona tampoco. No es lo mismo un cartero que lleva 20 años repartiendo por una zona y que conoce prácticamente todos, incluso la familia, los nietos y demás, a alguien que, bueno, va por primera vez por una calle, no sabe dónde está el número, tiene que preguntar, mirar, no sé qué, y bueno, para hacer las cosas bien lleva su tiempo. Ese tiempo, la jefatura de correos no lo tiene en cuenta. Piensa que se sale de allí con el correo y se tiene que dar todo, como sea, como si lo tiramos a un contenedor. El asunto es que salga de allí. Porque es lo que quieren, que salga. Ahora, como salga, eso ya es otro tema. Entonces el ciudadano es el que lo está sufriendo. Pero en muchos casos, como dices tú, resulta que las cartas no le llegan, pero no le llegan porque a lo mejor se da cuenta de que una la está esperando y no le llega. Pero en realidad lo que pasa es que no le llegan ni esa ni otras. Lo que pasa es que las otras no le dan importancia, porque siempre te dicen lo mismo, son recibos. Sí, son recibos, pero a lo mejor pues sí que tienen su importancia. Porque a lo mejor pues en determinado momento necesitas saber cómo tienes la cuenta, si la tienes en números rojos o no. Entonces, bueno, pues es una cosa que es importante, ¿no? Y dentro del plano, que se me ha olvidado, de lo que os afecta a vosotros, habéis comentado un poco la carga de trabajo, la pérdida de empleos, ¿habéis sufrido algún tipo de recorte en el ámbito salarial estos últimos años? Bueno, en el ámbito salarial está claro que nosotros cada vez están, el salario nuestro está compuesto, como casi todos, por, digamos, un salario fijo, el salario base, más luego los complementos, complemento destino y complemento específico en el caso de los funcionarios y luego después los laborales aparte, pero aparte tenemos unos complementos de productividad, evidentemente, ¿no?, que lo que llaman ahora este salario, bueno, fluctuante, ¿no? Entonces ese depende de que te pongas mal o no te pongas malo, que puedas ir a trabajar o no, porque en caso de que no vayas o faltes, pues sufres un descuento, evidentemente. Aparte, bueno, como somos una empresa pública, para eso sí, pues entonces sí, nos quitaron la paga extra del año pasado, como a todos los funcionarios, y aparte nos descontaron a los funcionarios de correos el 5%. 5% del, ya en la época de Zapatero, del gobierno de Zapatero, ¿no? Bueno, eso a nivel, claro, a nivel salarial. Luego, a nivel de derechos laborales, pues bueno, decir que ahora Correos está actuando como una empresa, vamos, pura y dura, ¿no? Y como ejemplo voy a poner uno que es sangrante, que es que están aplicando la reforma laboral aplicada recientemente, en la que despidieron a tres compañeros de Correos en Pamplona, Barcelona y Madrid por ausencias justificadas por enfermedad. ¿Sabéis que? ¿En serio? Sí. Sí, hay incluso movilizaciones en Pamplona, en Barcelona, porque, bueno, yo el caso más cercano que tengo es el de la compañera de Pamplona, que llevaba 23 años trabajando y, bueno, de la noche a la mañana, bueno, de la noche a la mañana no, un día llegó de repartir, la llamaron al despacho, estaba trabajando ese día precisamente, y, bueno, le dijeron que tenía ahí el despido, que lo firmara y que ya tenía el dinero ingresado en el banco y todo, cerrado. O sea, ahí no había ya forma de hacer nada, ¿no? Por superar eso, el 20% de ausencia de trabajo de días hábiles en los dos meses anteriores y superar el 5% en los 12 anteriores. Es decir, la reforma laboral aplicada en su forma más dura en una empresa pública. Que ahora mismo me dejaste sin palabras, la verdad, con este tema. Si, sí que os quería preguntar, bueno, si os falta algo de un poco de la parte más laboral y si no, un poco de estas cuestiones más de lo que afectan a los usuarios, que era sobre todo, fue de las pocas cosas que han salido en prensa en estos últimos años con estas reformas que estaba viendo en Correos, que era el tema un poco del reparto rural. Que en principio se supone que cualquier me parece que en un día te tiene que llegar el correo o algo así, o lo que siempre hablaba la gente, ¿no? O sea, yo recuerdo hablar con tal, pues en un día una carta tiene que llegar, no sé qué. Y se hablaba de que los núcleos rurales aislados, pues el sistema de reparto iba a cambiar, ¿no? Eso quizá no afecte pues en nuestras ciudades más grandes o en núcleos poblacionales X o en zona pues el Mediterráneo, en Castilla y demás, pero en el caso de Asturias, que es donde vivimos, es evidente, también lo digo para la gente que está escuchando fuera de Asturias, que hay una gran parte de población, además asociado pues a una edad importante, asociado a unas rentas pues habitualmente bajas. Gente que puede tener dificultad de desplazamiento porque puede que no tenga vehículo, pues estamos hablando de que mucha gente, pues estamos hablando, se me ocurre ejemplo, de muchas mujeres mayores, ¿no?, que dependían del marido, ¿no?, por el machismo imperante en otras épocas, ¿no?, y que pues a lo mejor pueden estar solas y no tienen vehículo, y tienen una edad y lo que sea. Entonces, ¿cómo se van a ver afectados estos núcleos rurales? Para la gente que sea de fuera de Asturias, estamos hablando incluso de pueblos en los que pueda haber una vivienda, pero una vivienda que bueno, para eso pagan sus impuestos, quiero decir. Bueno, ahí el tema más o menos se quedó en que ellos intentaron poner en las cabeceras de zona que llamaban una especie de buzones colectores a donde la gente tendría que acudir a recoger el correo. Eso más o menos se está parando, pero por vía de reclamación de los propios ayuntamientos o de la propia ciudadanía de esos pueblos, porque si no, ellos lo que quieren es rentabilizarlo. Ahora mismo hay algunas carterías ya rurales que tienen recorridos brutales. Las hay de 100 y pico, 200 kilómetros, que es imposible que en un solo día puedan repartir todo el trabajo como se supone que es lo que manda la Constitución, porque la Constitución dice que todos los ciudadanos tienen derecho a recibir su correo a día, todos los días laborables. Ese es el tema. 5 días a la semana, desde lunes a viernes. Entonces, claro, con 200 kilómetros de recorrido prácticamente es imposible. Lo que pasa es que ahí también tiene una trampa, porque claro, la trampa es que como les pagan por kilometraje, pues a lo mejor hay gente que pueda hasta sentirse atraída por la historia de, o sea, trabajadores que puedan sentirse atraídos por el tema de que tengo más kilómetros, cobro más. Pero vamos, es que eso es. Ahí también se está imponiendo, como en todo, el tema comercial, evidentemente. Ellos, para ellos lo que quieren es que les cuadre sus cifras, no que no lo ven como un servicio, porque claro, yo creo que el tema, la discusión es si una cosa se ve como un servicio público o si se ve como una cosa que tiene que ser un negocio rentable. A ver, evidentemente un servicio público lo que no puede ser tampoco es gravoso para el ciudadano, o muy gravoso para el ciudadano, pero claro, yo qué sé, la sanidad o la educación. ¿Qué es más importante, dar una buena sanidad y una buena educación o que eso deje un beneficio? Que claro, ese es el problema. Entonces, claro, es un tema de concepción también. Y en eso está pasando lo mismo. Entonces, claro, ahí los más desprotegidos son las zonas rurales, porque tampoco va a haber una contestación brutal. O sea, son zonas pequeñas, o sea, lo que dices tú. Hay municipios en España que tienen a lo mejor 40, 50, 60 habitantes. Claro, porque 40, 50, 60 habitantes protesten, parece como si no importara, pero claro. Es que sí, si yo creo que sí es importante, porque además estamos hablando de que sobre todo en la zona norte de España hay muchos municipios y muchas poblaciones, mucha población dispersa que también tiene unos derechos, porque claro, te pasa como te pasó en la sanidad, que en algunos sitios quisieron quitar las urgencias, como el famoso caso de Toledo con la señora Cospedal y pues esto, si eso pasa en la sanidad, imagínate en Correos. Y además que es mucho más probable que lo puedan hacer. Estamos hablando, a lo mejor, que enlazando un poco todo este tema con una propuesta recentralizadora, pues en este caso el Partido Popular, pero a la cual ni el PSOE ni otros partidos están poniendo mayor tipo de problemas, que si eliminamos el servicio de correo, si eliminamos la sanidad, si eliminamos la educación, si además aprovechamos y degradamos las formas de vida, pues se me está ocurriendo ahora el ejemplo de Tapia que salió con la minería, en los destrozos que han hecho en la zona de Chena con el tren de alta velocidad, con la autovía del Cantábrico. Al final estamos obligando a la gente a vivir en la ciudad, que es un proceso, digamos, del capitalismo moderno, ¿no? Sí. Porque así se les da una plusvalía mayor. La persona que está en el campo con las vacas y tal produce poco y consume poco. Sin embargo, en una ciudad, pues ya Sí, pero yo creo que también es un tema de que estamos subordinando lo público a lo privado, porque curiosamente, cuando se empezó toda la movida de lo de la sanidad, yo un día salí a repartir por Oviedo y me hizo gracia porque en las marquesinas de los autobuses había montones de anuncios de igualatorio médico-quirúrgico y ponía, es la hora. ¿Qué quería decir? Que tú primero creas una inseguridad y al ciudadano que le creas una inseguridad sobre el servicio público, si puedes, se hace un seguro privado. Prefiere renunciar a 30, 40, 50 euros al mes y se hace un seguro privado. Es negocio. O sea, los políticos que están haciendo las leyes están al servicio del negocio privado. Las leyes no se hacen porque sí, se hace, es perverso. O sea, es una intención de privatizar. ¿Por qué? Pues porque la sanidad, calculan, se puede mover 10, 20, 30 mil millones. Oye, 10, 20, 30 mil millones de negocio no es un negocio despreciable. ¿Cuánto están ganando las mutuas? ¿Cuánto están ganando los seguros privados? ¿Cuánto dinero están manejando los colegios religiosos? Claro, yo no lo sé tampoco exactamente, pero me imagino que es un negocio muy bueno cuando hacen una presión muy fuerte para cambiar las legislaciones y que sean favorecedoras a lo privado. Bueno, no, en principio, y hablando de este tema un poquitín más y dando así algunas qué sé yo, datos que tenemos nosotros contrastados, evidentemente, para que se vea cómo tratan en realidad al ciudadano, pues hay un ejemplo muy claro. En las pasadas elecciones generales, pues recibimos una orden por escrito los carteros de ordinaria, diciendo que teníamos que llevar las cartas ordinarias urgentes, nosotros, para aliviar del trabajo a los compañeros que llevaban urgentes, y así dar abasto a repartir, el correo electoral, ¿no? O sea, se priorizaba el correo de los partidos políticos, el correo electoral y demás. Además de algunos, porque no todos tienen ese reparto postal. Es decir, sí, son los principales. Sí, ¿no? Los principales, sí. Y aparte, bueno, lo que llamamos el correo electoral, que son, bueno, pues el voto por correo y todo lo que lleva, la infraestructura que lleva eso, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa con esto? Eso estaría bien si en último caso, o por lo menos no estaría tan mal, si cuando el ciudadano va a la ventanilla a imponer esa carta urgente, el funcionario que está allí, o el trabajador que está allí, mejor dicho, le informa de que no va a ser tratada como urgente. Pero no se daba el caso, porque le cobraban lo mismo. Le cobraban lo mismo, pero no recibía el trato de una carta urgente. Eso es un engaño. Eso es un engaño al ciudadano, que no sabe qué trato está llevando su correo. Y abundando también en el tema de que a Correos le da igual, en principio, ¿cómo se trate la correspondencia? Pues podemos hablar de diferentes, sanciones disciplinarias que están aplicando a lo mejor a los trabajadores por, bueno, pues falta de custodia de los envíos o demás, pero claro, tampoco se ponen los medios adecuados, porque para que eso estuviera con seguridad aplastante, pues necesitarían a lo mejor más trabajadores, cosa que no quieren. Y de paso, pues aflojan plantilla, porque también hay despidos. Entonces, pues bueno, eso es un poco porque bueno, para hablar un poquitín más del tema de cómo trata en este momento Correos al ciudadano de a pie. Entonces, no sé. Bueno, yo quería hablar un poco de la situación general de Correos en Europa, lo que está pasando en otros países, que lo que están haciendo es venderlo segmentado por sectores rentables, urgentes por un lado, paquetería, ejemplo la Royal Mail o el correo portugués ahora mismo, que es lo que pretenden hacer. Y España pues va detrás. Y bueno, nada, pues cuando rentabilicen lo que es el servicio de correos, lo malvenderán y irá en detrimento de la atención al usuario y del servicio. Estoy pensando que puede ser un proceso buscado el hecho de, si os orienta a una función más comercial, se empieza a segmentar de manera que luego a la hora de privatizar sea más sencillo. Al mismo tiempo está llevando una degradación evidente del servicio de correos, con lo cual se lleva, digamos, a un descrédito de ese servicio que todavía sigue siendo público. Entonces puede vender la imagen de, es que esto a nivel estatal o a nivel público no funciona, hay que privatizar porque va a ser necesario. ¿Pensáis que este análisis que, bueno, se me acaba de ocurrir, es cierto o es algo buscado? Bueno, hombre, básicamente yo creo que sí, porque yo, por ejemplo, como ejemplo, nosotros vivimos en Madrid bastante tiempo y por ejemplo, allí todo lo que está pasando ahora con la educación en Madrid ya pasaba hace 10 años, que se quejaban de que cuando llegó, por ejemplo, toda la ola de migración, pues claro, la complicación que tenían los colegios era mayor, porque necesitaban lo primero integrar a la gente pues con el idioma y tal. Y por lo visto dicen que de aquella tenían muy pocos medios ya. Entonces, eso es lo que está pasando con todos los servicios. Lo primero es quitarle crédito. Entonces, claro, si le quitas crédito, la gente dice, no, es que lo público no funciona, que es lo que se suele decir. Pero no creo que sea tampoco un tema tan sencillo. Probablemente sea más complicado que todo eso. Ahora, perder crédito, sí, pues claro que está perdiendo, evidentemente. Aparte que también es verdad que, pues oye, algo ha bajado la cantidad de correo, porque Correos vive de, lo que decía antes Enrique, vive de muy pocas empresas. O sea, Correos vive de 8 o 10 clientes. Entonces ahora inclusive hay sectores públicos que están firmando contratos con Unipost, que es la empresa privada. Por ejemplo, la agencia tributaria ahora el correo ordinario lo manda por la empresa privada. De momento el certificado lo seguimos llevando nosotros. Entonces, claro, si van quitándole contenido, primero ya están justificando la reducción de plantilla, que es lo que pretenden, porque ellos están haciendo una reducción de plantilla importante. Siguen hablando de que sigue haciendo falta recorte de plantilla. Entonces, claro, el tema es ese, que si ellos le quitan contenido, primero justifican la reducción de plantilla. Una vez que la plantilla esté bastante reducida, pues a lo mejor va a ser más atractiva la privatización. Mm. Hombre, de momento en Correos tienen el problema de que seguimos quedando muchos funcionarios. Entonces, yo no sé en qué sentido sería capaz casar los funcionarios con empresa privada o cómo lo podrían hacer. A ver. Una parada técnica. Sí. Ah, bueno, también es verdad, sí, que me lo sugieren ellos, que no lo he pensado yo. Claro, ahora también están intentando las grandes áreas administrativas, Hacienda, Seguridad Social y tal, están sacaron un invento que es la notificación electrónica, notificación electrónica, que es, están mandando unos certificados a la gente para que se les mande la notificación por Internet. Porque, claro, salió un día explicando muy bien la señora, no sé si fue, me parece que lo había contado, la Soraya Sáenz de Santa María, que claro, es que no podía ser porque les costaba mandarlo por correos 3 euros o 3 euros y pico, y sin embargo, por vía de Internet salía a 19 céntimos. O sea, quieren ahorrar dinero, según ellos. Bueno, ya veremos luego si lo que ahorran ahí lo gastan en otra cosa, pero bueno. Entonces, claro, si Correos también pierde el tema certificado, que es una de las cosas que lleva bastante tiempo trabajar, vamos, la escabechina que podría haber en la plantilla sería brutal. Bueno, también en este tema, también apuntar el tema de la paquetería, ¿no? La paquetería, la mala gestión de los directivos de Correos años atrás, cuando el boom de la paquetería, que veías por ahí repartidores, todos los que quisieras y llevaban la furgoneta llena de paquetes, resulta que en ese momento a Correos no le interesó. Abandonó ese sector. ¿Qué pasa? Que ahora se dan cuenta de que, bueno, puede ser medianamente rentable. Y ahora quieren volver a intentar, según ellos, coger ese tipo de clientes, el cliente de la paquetería. Pero claro, es que ahora con la crisis que hay, evidentemente tú ves los repartidores y ya no llevan el camión lleno de paquetes. Y si encima ellos abaratan costes, porque evidentemente podremos a lo mejor competir en calidad, pero en precios no. Evidentemente, porque ellos, trabajando con autónomos y trabajando con unas tarifas que son, bueno, digamos, inasumibles, pues claro, te revientan el mercado. ¿Eso por qué pasa? Pues porque hay una ley postal que lo permite. Y porque este gobierno y los anteriores se dedicaron a liberalizar el mercado. Pero claro, fueron mucho más allá incluso de lo que preveía o lo que apuntaba la Comunidad Económica Europea. Que bueno, siempre había sus flecos, ¿no? No son iguales todos los países. Y bueno, si tenemos en cuenta el volumen de población, la extensión y demás, y los trabajadores, España no es ni por el forro la que tiene mayor número de trabajadores por habitante en relación con la Comunidad Económica Europea. Entonces, bueno, ahí se ve un poquitín por dónde va el tema, ¿no? Aparte que, bueno, siempre hay inversores que están esperando a que esto derive ya en que esté disgregado totalmente, porque de hecho el gobierno de Rajoy ya encargó a los directivos de Correos un estudio pormenorizado para que se segmentara Correos y que, bueno, se determinara claramente cuál era el valor de esos segmentos de Correos individualmente cuál sería su valor y cuánto costaría hacer todo ese trámite y cuál sería su valor en bolsa. Entonces, una vez que tengan todos esos datos, es fácil llegar a la conclusión de que, claro, por ejemplo, Unipos o quien sea, no se va a meter a llevar un reparto rural, evidentemente. ¿Qué va a hacer? Va a coger lo que sea rentable, vamos a llamarlo pues a lo mejor pues rentable, pues a lo mejor el reparto en las ciudades o otro segmento que podrían ser las oficinas. Las oficinas que, como está pasando en otros países, se están dedicando a coger, cerrar oficinas de correos y meter puntos de admisión de paquetería o de cartas o lo que sea en estancos o kioscos o como sea. Entonces, con lo cual, el personal de las oficinas, ¿a dónde va? Entonces, bueno, es un poco en la misma onda, vamos. Y luego, contra todo este tipo de procesos que vemos que son al más alto nivel, incluso a nivel europeo, que la verdad es que yo eso no lo sabía, estáis comentando que a nivel de Oviedo tenéis una asamblea de carteros y carteras, ¿no? Que estáis haciendo los desayunos informativos en una de las plazas así más conocidas del barrio de Pumarín. Os quería preguntar un poco, a nivel estatal, ¿cómo está siendo la oposición? ¿Cómo está el tema pues sindical? ¿Qué tipo de conflictos? Ya has comentado las movilizaciones en torno a los despidos de estos carteros, ¿no? Por bajas ausencias justificadas. Eso. No injustificadas, justificadas. Entonces, un poco, ¿cómo está siendo el proceso de oposición a nivel estatal y más en concreto pues en Oviedo, en Gijón, en Avilés, en Asturias en concreto? Bueno, a nivel estatal, desde hace muchos años, lo que son los sindicatos mayoritarios y algunos más, como la CESIF o el Sindicato Libre, que solo está, tiene representación en correos, pues se dedican, ya lo dijimos en la presentación, pues a ir amainando o aplacando la poca protesta que se podría hacer por parte de los trabajadores en contra de este proceso, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa que entre ellos, por un lado, y que los trabajadores también necesitan un pequeño empujón para que se muevan, pues claro, la situación es un poquitín, digamos que no es nada boyante, porque hay que ponerse en la situación, ¿no? Entonces, bueno, aquí en Asturias, realmente nosotros, ya lo dijimos también en la presentación, pensamos que la única forma de salir de este embudo en el que nos están metiendo, pues es que nosotros nos hagamos ver a la sociedad, que hagamos llegar toda la problemática que tenemos y que, si es posible, pues bueno, pues conjugar estas reivindicaciones o esta información y todas estas protestas pues con otros grupos o asociaciones que también tengan su propia problemática, con el fin de aunar un poco la defensa de los servicios públicos y correos uno más como el resto. ¿Y cómo está siendo esa visibilización? ¿Están funcionando los desayunos? ¿Se está acercando gente? Sí que se acerca gente, no tanto como nos gustaría, pero bueno, sí que se acerca gente. Y quería decir que nuestra intención es informar al ciudadano, en este caso al ciudadano de Oviedo, de la situación real y actual de Correos ahora mismo y de lo que pretenden hacer, para que sepa lo que hay, para que sepan por qué no llega su carta que está esperando y lo que está pasando de verdad. ¿Cómo está siendo visualmente esos desayunos? Bueno, primero, ¿dónde y cuándo son? Que no me olvido preguntar. Bueno, los desayunos son en la Plaza Picasso. Donantes de sangre. En Pumarín. Yo creo que se llama Donantes de Sangre. Pumarín con el Orza. El Orza, exactamente. Los miércoles a las 9:30, 9:30, 10, que es el tiempo que tenemos de desayuno. Y pues todo el que quiera, estaríamos encantadísimos de que se acerque por allí. Y luego, visualmente, ¿cómo es? O sea, vosotros os ponéis allí, se está acercando gente, ¿qué preguntan? ¿Llama la atención? Sí, la gente. Hombre, hay gente que pasa, evidentemente, mucha gente, hay otros que se acercan, leen las pancartas que tenemos y, bueno, les invitamos un café encantados al que quiera acercarse y, bueno, pues poco a poco. Esperamos que vaya más y perseverar en el tema. Es curioso también ahí en el tema este del desayuno, que parece que, bueno, estamos en una plaza que no es tampoco muy muy céntrica, digamos, en Oviedo y tal, pero es curioso la cantidad de gente que nos pregunta después en el barrio que qué nos pasa, por qué estamos allí, o porque, claro, ya llevamos un año, y un año son días, ¿eh? Entonces, bueno, parece que no, pero en sitios de lo más dispares. En la otra punta de Oviedo nos preguntan qué estamos haciendo ahí. ¿Por qué? Pues porque pasan en coche, lo ven o lo que sea, y entonces te preguntan. Y bueno, pensamos que está bien que nos vean allí y que bueno, y también crear un poco de inquietud en ellos mismos. Porque si no, no deja de ser un tema que está ahí soterrado y que luego, pues cuando en realidad esto se quede como ellos quieren, pues diremos que no sabemos nada, ¿no? Por ejemplo, en Gijón, lo que antes comentaba aquí el compañero Miguel, que habían quitado 17 secciones de reparto, pues ahí se dan casos tan curiosos, ¿no? Como carteros que después de llevar 20 años repartiendo por una zona, tiene que cambiar obligatoriamente de zona para otra totalmente nueva. Y ahora yo pregunto, ¿eso es dar calidad de servicio? ¿El que alguien que conozca bien una zona y que la esté llevando bien y demás, lo cambien, le van a cambiar sus funciones, pero casi? ¿Para empezar de nuevo en otra zona totalmente diferente? ¿Qué buscan con eso? Es decir, una pregunta que se tiene que hacer el ciudadano. El ciudadano también se la va a hacer cuando está acostumbrado a ver a la persona, digamos, de confianza, ¿no? Una persona que lleva 20 años por una zona y que, mal que bien, hablarías con ella ya en diferentes ocasiones para preguntarle a lo mejor, pues qué sé yo, cualquier cosa. Que si te llegó la carta, que si el certificado, que si te firmó uno o lo que sea, ¿no? Tienes cierta confianza. Cierta confianza incluso, bueno, pues aquí tenemos anécdotas de todo tipo, ¿no? De gente que a lo mejor te comenta, pues a lo mejor el problema puntual que tiene, sobre todo ahora, en casa con el problema del alquiler, de los desahucios o de lo que sea, y que bueno, pues que busca a lo mejor desahogar un poco contigo, que tiene un poco de confianza también, ¿no? Entonces, si solo nos dedicamos a llegar allí, como si fuéramos un robot, un autómata, dejar la carta y marchar, sin tener ningún trato, ni con el ciudadano, ni nada de nada, que es lo que ellos quieren por otro lado, pues entonces, claro, esto es lamentable, ¿no? Y luego dentro de esa... No, yo solo iba a apuntar una cosa, que aparte de que te cambien de zona de reparto, esta sección es mayor de la que tenías antes, con lo cual andas más justo de tiempo, más apurado, y no puedes trabajar de la misma manera, evidentemente. Y dentro de ese, pues de esa un poco más relación personal, que es también política, ¿no? Con otros colectivos, ¿no? En conflicto, ¿no? Os quería preguntar con qué otros tipos de, pues a mí me viene a la cabeza pues lo del tema de Cajas Tour. En este barrio de Pumarín también está el Centro Social Ocupado de la Madreña. Hace poco estuvimos con los intoxicados de AZSA, de Asturiana de Zinc, que también estuvieron aquí hace unas semanas. Un poco, ¿con qué otras empresas o colectivos en lucha estáis participando? ¿Cómo está siendo esa relación y qué valoración hacéis? Es una pregunta un poco ahí extensa. Bueno, de momento la cosa está más o menos en el inicio, pero bueno, ya tuvimos reuniones con los de la plataforma en defensa de la sanidad pública de Asturias, que primero vino a vernos Carlos Ponte y luego nos invitaron ellos a otra reunión que hicieron en la biblioteca pública de aquí de Oviedo. Otro día... Sí, vino a vernos una representante del SOATEA para el tema de la educación. SOATEA, que para quien venga de fuera, es un sindicato, Unificado de los Trabajadores de la Enseñanza de Asturias, sí. A explicarnos también la problemática de todos los recortes que está habiendo en la educación. Bueno, de momento esos dos, porque son dos temas muy, muy importantes. También, en cuanto podamos, vamos a tener una reunión que nos va a venir a ver un representante de Liberbank para explicarnos el tema de los recortes brutales que está habiendo en la plantilla, y aparte del tema de las preferentes, que no es un tema tampoco baladí, precisamente. Bueno, de momento esas, y también algunos representantes de las asociaciones vecinales vienen también alguna vez a la reunión. Lo que pasa es que esos vinieron más a tipo más informativo, ¿no? Pero bueno, básicamente eso es porque, vamos, yo pienso que ahora de momento son los dos temas estrella, porque son dos temas de dos servicios públicos básicos que se están en recorte. Ah, bueno, también fuimos a ver a los chicos de AZSA, que por lo visto el tema está otra vez candente, porque al final no hubo acuerdo, o sea, que sigue habiendo problemática. Por lo visto ahora se van a ir a Suiza, y desde aquí, desde luego, les mandamos todo nuestro ánimo, porque es sangrante. Sí, sí, es uno de los casos más, es un tema más evidentes y más claros. De anteponer los beneficios a la dignidad y a la salud de las personas, que hay que decirlo así, no lo vamos a llamar de otra manera, porque es como lo hay que llamar. Básicamente, de momento, esas son las reuniones que tuvimos, porque Hombre, la intención es, yo creo que poner... tratar con la mayor cantidad de gente posible, porque lo que te decía yo antes de que empezáramos, que yo creo que no estamos hablando de un caso aislado. Lo de Correos no es una cosa aislada, es una concepción de la sociedad. O sea, ¿qué queremos? ¿Una sociedad al servicio de todos o una sociedad al servicio de los intereses de ciertos grupos? ¿Qué es lo que están defendiendo estos partidos? Hay que llamar las cosas por su nombre. Básicamente es eso, es que la sanidad aquí en Madrid, cuando empezó la privatización, ¿a quién le iban a conceder los servicios sanitarios? A amigos del señor Laschetti y compañía. O sea, no hay nada que sea coincidencia. Está claro que es una cuestión de una línea política clara. Ellos no están haciendo nada extraño, están haciendo la política que... Yo creo que ahora el PP está haciendo prácticamente la política en la que cree. Una política represiva, claramente. Y luego, para hacer ya una valoración final, bueno, si se nos olvidó alguna cosa de comentar, y importante, ¿hay algún contacto con vosotras y con vosotros? Para quien quiera preguntaros algún email o algún contacto. Sí, hay una página en Facebook que se llama Carteros en Defensa del Servicio Público, a la que puede acceder todo el mundo que quiera. Y luego, Susi, no sé si nos olvida alguna cosita, ¿verdad? Que así está siendo intenso, ¿eh? Yo, la verdad, mucha información. Bueno, hay muchos datos, lo que pasa es que tampoco queremos aburrir aquí al personal con datos y demás, ¿no? Pero, bueno, hay datos sangrantes y que, bueno, aunque lo repitamos una vez más, tampoco queda en el... no está de más, ¿no? Como, por ejemplo, que el presidente de Correos se suelta a decir en un medio público que en 5 años prescindieron de 14.000 trabajadores. Como algo positivo, ¿no? Lo decía como... Sí, como algo positivo para la empresa, es más. Y además apuntaba que con el acuerdo de los sindicatos, claro, los sindicatos colaboradores, que en este caso dicen que están, bueno, luchando por el empleo en Correos. Pues no sé cómo están luchando por el empleo en Correos si permiten que 14.000 trabajadores se vayan a la calle y ahora piensen que lo van a adelgazar en otros 10.000 en poco tiempo. Pues entonces yo creo que eso es bastante importante recalcarlo. Bueno, y dentro de otras cosas, también, bueno, lo que habíamos comentado del ciudadano, que se tiene que posicionar en defensa de los servicios públicos, porque no se lo va a regalar nadie, es decir, tienen que pelearlo ellos mismos. Nosotros estaremos ahí y, bueno, haremos lo que podamos, dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Informaremos de todo, bueno, de todo lo que podamos informar, del funcionamiento de Correos, de cómo se está derivando esto, pero claro, necesitamos también un poco el apoyo del ciudadano. El apoyo del ciudadano que no significa que tenga que apoyar a ojos cerrados, sino que sea un apoyo responsable y que de verdad crea en el servicio público de Correos. Si cree, pues entonces, adelante. Siempre nos tendrá ahí a su lado, vamos. Y bueno, pues para cerrar ya, recordar un poco los desayunos, la página de Facebook, así para que la gente se acuerde. Sí, Carteros en Defensa del Servicio Público, recordaros. Y los desayunos son en la plaza, sí, esa que sí, hay en la plaza, sí, que creo que es Donantes de Sangre, que creo que se llama así, que es en el entronque de Avenida Pumarín con General Orza, todos los miércoles a las 9:30 de la mañana, si no llueve, si no llueve, porque si llueve, pues nos vemos obligados a hacerlo dentro del centro de trabajo. Y vamos, no es lo mismo porque, bueno, siempre pasa alguien por allí, siempre, pues bueno, le comentamos algo, bueno, tenemos algún panfleto informativo y demás, y bueno, lo que comentaron antes mis compañeros, pues las visitas de diferentes personas de otros ámbitos, que bueno, siempre dan un poco más de alegría o de viveza a lo que es el desayuno. De todas maneras, lo importante del desayuno, y ya lo dije yo al principio, es precisamente que los trabajadores pongan en común también su problemática, aunque sea personal, pero que la pongan, porque si no, no dejamos de ser unos autómatas que nos metemos a trabajar a las 7:30 de la mañana y salimos a las 3 y no hablamos con nadie. Hacemos nuestro trabajo y nos vamos. Y luego, al final, cuando tenemos un problema, somos un problema individual, no un problema colectivo. Entonces, yo creo que estamos bastante contentos en cómo se está desarrollando esto, porque, bueno, poco a poco la gente parece que se conciencia un poco más de la importancia del desayuno. Y bueno, pues a mí la verdad es que no se me ocurre nada más. Bueno, daros... Ah, comenta. Sí, yo quería hacer pues una especie de resumen de todo esto. Y es que, como ciudadanos españoles que pagamos nuestros impuestos muy altos, por cierto, que tenemos derecho pues una educación pública de calidad, a una sanidad pública de calidad y a un correo público y de calidad también. Y bueno, pues mucho ánimo y bueno, muchas gracias por venir, porque la verdad es que venir un domingo con el frío que hace hasta aquí arriba a Ciudad Naranco, pues como que no es muy agradable, la verdad. No, en principio no es ningún problema el venir, y nosotros estamos encantados siempre de facilitar al público en general toda la información que podamos, ya digo, y que bueno, que cualquiera que esté interesado en el tema o tal, pues bueno, nosotros vamos a iniciar una campaña también un poquitín más fuerte, informativa, a nivel de buzoneo o por ahí de un pequeño panfleto informativo de cuál es la dinámica de correos, para que bueno, en determinado momento el ciudadano no pueda pensar que no tiene información de ningún tipo, sino que bueno, que la tiene allí, la puede leer, y que luego después, pues bueno, si en determinado momento cree que no está recibiendo el servicio público que él se merece, pues bueno, pues habrá que intentar que este gobierno sea responsable de ello. Así que nada, entonces, con esto un bizcocho, pues hasta la próxima. Bueno, pues nada, gracias por todo. Hasta luego, gracias. Que siempre que encantados de venir, porque lo importante yo creo que es que la gente nos comuniquemos y sepamos más o menos la problemática de los demás, porque yo creo que normalmente la mayoría de las veces pensamos que estamos muy informados, pero la mayoría de las cosas las desconocemos, no sabemos tampoco ponerlas en valor de cómo están, porque y más que nada porque yo pienso que cuando te lo cuenta otro, o sea, tú si lo ves en un telediario o lo lees en un periódico, lo ves como algo lejano. En cambio, si te lo cuenta una persona que tienes al lado, quizás lo ves como más próximo a ti. Yo creo que es lo que falla un poco la comunicación, pero probablemente la personal. Porque, bueno, la otra, aparte de que está manipulada la general, evidentemente es más, como mucho más fría, mucho más. Porque claro, tú ves un telediario, oye, 3.000 muertos. Bueno, 3.000 muertos, no sé qué. Hay que recuperar un poco eso, lo que decía él, que yo creo que es lo importante de lo de los desayunos, que es que tenemos que volver a comunicarnos y a conocernos, que probablemente es más importante inclusive que comunicarnos. Que muchas veces al que tenemos al lado es un completo desconocido también. Y bueno, con esta reflexión os dejamos, ya sabéis, Radio Cuca, 107.3 del FM, www.radiocuca.org. Y bueno, si todo va bien, hasta la semana que viene.